Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que sale a los aires y a las ondas de 49 emisoras a lo largo y ancho de la Vía Láctea, y que, como todos los meses, también tiene una buena costumbre, como es elegir entre esos maravillosos discos de músicas de inspiración popular de todo el planeta que os ofrecemos, tres favoritos, son los favoritos mensuales de Mundofonías, y toca repasar los favoritos de septiembre. El primero de los discos favoritos y escogidos es un grupo que conocéis bien porque hemos seguido su trayectoria durante largos años. También ha estado en el fundamento de esa sección que inaugurábamos hace poco y que retomaremos también intermitentemente, llamada Los Esenciales, y se trata nada menos que del grupo francés Latigail, algo así como los Bártulos, los Aparejos. Ellos vienen desde Francia y nos presentan su nuevo trabajo Footsteps in the Snow, Huellas en la Nieve, con esa música inclasificable, indefinible, fascinante y muy visual. El tema que hemos escuchado es el que cierra el disco y creo que es un sueño bastante común. Full Pockets Dream, al que hace referencia, el sueño de los bolsillos llenos. Nosotros traemos los bolsillos llenos de música y los vamos a seguir vaciando sobre vuestras orejas. También entre los discos favoritos de Monofonías de septiembre está el disco de este grupo chipriota británico, es su cuarto trabajo. Ellos son el trío Teke y el disco es Estróbilos, Remolino. Ξανά απ' τα παλιά ξεδιατροπή μια φωνή. Ανατροπή όσα θα πει θα ψιθυρίζει στα αυτή. Για αυτά που χάθηκαν πόθους που καήκαν να μου θυμίσει στεγνά. Πήδησαν, στρίγκλησαν, χόρεψαν, γλίστρησαν στις λησμονιά στη σκουριά. Πια ας κυλήσουν και ας ξυπνήσουν τις ειδονείς οι καημοί. Τα άστρα να πλημμυρίσουν και να ανθίσουν οι διψασμένοι αγροί. Δάκρυα πια ας κυλήσουν και ας βυθίσουν τις λέμβους της λογικής. Είναι αυτή η πρώτη μέρα, η καλημέρα της λυπής μου ζωής. Ξανά στην παγωνιά ένα φιλί ζουμερό. Απ' τη θηλιά μια αγκαλιά χάδια απ' αγάπης φτερό. Όσα με σκάλωσαν και με κρυστάλλωσαν τα έχει πια λιώσει το φως. Τα έχει παιδέψει και τα έχει μερέψει ο βέβυλος μου στεναγμός. Πια ας κυλήσουν και ας ξυπνήσουν τις ειδονείς οι καημοί. Τα άστρα να πλημμυρίσουν και να ανθίσουν οι διψασμένοι αγροί. Δάκρυα πια ας κυλήσουν και ας βυθίσουν τις λέμβους της λογικής. Είναι αυτή η πρώτη μέρα, η καλημέρα της λυπής μου ζωής. Πια ας κυλήσουν και ας βυθίσουν τις λέμβους της λογικής. Είναι αυτή η πρώτη μέρα, η καλημέρα της λυπής μου ζωής. Oímos la pieza Η Βότη Μέρα, que quiere decir El Primer Día, con la colaboración en la voz de Fotis Siotas, y era dentro del disco Estróbilos, Remolino, del trío Teke, un grupo con dos componentes de Chipre y un componente de Gran Bretaña, cuyo cuarto disco está entre los favoritos de Mundofonías de este mes de septiembre. Así que ya tenemos dos de los favoritos del mes de septiembre que han sonado en esta edición de Mundofonías. Latigail desde Francia con su disco Footsteps in the Snow, el trío Teke desde esas dos islas tan separadas de Chipre y Gran Bretaña con su disco Stróbilos. ¿Y cuál es el tercer disco favorito de Mundofonías para este mes de septiembre? Pues nos lo trae un grupo de Mongolia, Hushuktun, un grupo que escuchábamos en aquella maravillosa recopilación disco doble con abundantísima información, la antología del canto Homei de Mongolia, que nos hacía disfrutar hace pocos años aquí en Mundofonías. También, por ejemplo, lo escuchábamos hace poco en el programa que hacemos en Radio Clásica de Radio Nacional de España, La Ruta de las Especias, durante el verano de este 2020. Y también aquí en Mundofonías ha sonado este último disco, Yangar. Es el segundo de esta formación, muy apegada a las formas tradicionales de la música de Mongolia, al canto Homei, pero que también incluye algunas innovaciones bastante bien desarrolladas, como por ejemplo incorporar polifonías, que es algo que no está en la tradición de este tipo de cantos, cantos difónicos, cantos, es decir, con los cuales se producen dos voces, por lo menos simultáneamente, en la misma garganta. Así que vamos a escuchar a Hushuktun, nombre que quiere decir algo así como los nómadas, con su disco Yangar, su segundo trabajo, otro de los favoritos de Mundofonías en este mes de septiembre, y del cual escuchamos precisamente la pieza que le da título, Yangar. Эстэнхэн цагтгасан эн олон бурхат дээн шажин дэлгэрэх цагт гарсан тахицуулах хааны үлдэл тансаг бомб хааны ач үйцэн алдар хааны хөвгүүн Уйын үнчэн жангар билээ. Oh. 나 한숨 새딘 우레사 흘러르그지 멀뚜서 흘러르그지 멀뚜서 더루워럭 샀습니다 더뜬 극샤르만 그 산이 넘도 루사 넘도 루사 그힘타운 나스타다 다키타운 쇼톰하니 객베스 넘도 루승게 객베스 넘도 루승게 졸하르 샀습니다 졸하베리 한메디 소음 잿딩 우쭈르 홍대지 소음 잿딩 우쭈르 홍대지 더루워럭 샀습니다 더뜬 더썸 얼니더라 도스도다 정근 내래도 도스도다 정근 내래도 도시 ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pobre mi señor, avec lui sur la route, marchant de tout cœur en chantant. Il sort, il guérit, puis enlève le Il vit et là maintenant Auprès du Seigneur Avec lui sur la route Marchant de tout cœur en chantant Il sauve, il guérit Puis enlève le doute Il vit et là maintenant Je sais, il sait Nous savons danser Au rythme de la musique Tu sais, nous savons danser au rythme de la musique. Ainsi va la vie maintenant, dansons, chantons ensemble. Ainsi va la vie maintenant, dansons, chantons ensemble. Tous les cœurs remplis de joie, dansons, chantons ensemble. Tous les cœurs remplis de joie, dansons, chantons ensemble. Allez, allez, allez, allez. Attention, attention, tu m'avais entendu parler ça et tu travailles à la première colline. Eh bien, attends-moi là-bas, j'arrive. Hein. Yeah, Sigues en Mundofonías, hemos oído antes al grupo Husuktun desde Mongolia y ahora lo que hemos oído era a Fel Bokum, un artista de Mali de Niafunke, la misma ciudad de donde provenía su tío Ali Farka Touré. Pues a Fel Bokum tiene un nuevo disco llamado Linde, que hace referencia a una gran extensión salvaje de tierra alrededor de su ciudad. El disco se ha lanzado recientemente el 4 de septiembre y cuenta con un montón de colaboraciones, como por ejemplo en esta pieza llamada Avión están las guitarras de Mamadou Kelly, Umar Konaté y Lamine Soumano. Como veíais, era una pieza en un estilo similar al soukous congoleño. Continuamos también con una conexión africana, aunque en este caso afrocaribeña, afrohaitiana para ser más concretos, y se trata del grupo Chuck Bua, una formación que parte de los ritmos y los cantos tradicionales de Haití y que conocemos de producciones anteriores, y ahora mismo se juntan con un dúo belga de Angstromers. Ya os ofrecimos, si no recuerdo mal, una pieza inédita grabada en directo de esta colaboración y recientemente salía el disco publicado, el disco que lleva por título Vodou Ale. Así que vamos a ver cómo se enlazan estos cantos, estas percusiones y esta psicodelia y esta electrónica de esta colaboración afroeuropea belga-haitiana de Chuck Bua y de Angstromers, con esta pieza titulada Movetan. Oh, se gason, mwen senti mwen brave. Bon Dieu bon force, m'ap sipote, kalamite, souffrance. Tribulation ak tentation yo, men non, mwen pap dekouraje. Mwen di non, non, non, non, non, non, non. Ahí teníamos esta pieza fruto de la colaboración de un grupo haitiano, Chuck Bois, con un dúo belga de Anstromers, un disco titulado Vodou Ale, del cual seleccionamos esta pieza Movetan en esta edición de Mundofonías. Pues pasamos de una colaboración americano-belga a una americano-japonesa. Desde América, desde Colombia, Frente Cumbiero, y desde Japón, Miño Crusaders, ese grupo que hizo las delicias nuestras y también esperamos que vuestras, con su disco llamado Echoes of Japan, con esa mezcla inaudita y preciosa entre la música Miño, la música folclórica japonesa, y los sonidos afroamericanos. Bueno, pues ahora se han juntado con Frente Cumbiero, un grupo de Colombia, con motivo de la participación de los japoneses en un festival allí en Bogotá. Y han grabado un EP llamado From Tokyo to Bogotá, firmado por ellos dos, Miño Crusaders y Frente Cumbiero. Y la pieza que hemos elegido es Tora Joe. We'll be right back.

y otros intérpretes y que tiene sus raíces en Venezuela. Aunque los artistas que nos la traían proceden, bueno, de los Estados Unidos, que es donde están ubicados, aunque uno de ellos tiene raíces en Nuevo México y otra de ellas en Argentina. En realidad son pareja tanto en lo musical como en lo personal. Brian y Rossi, los fundadores desde 1994 de este grupo Sol y Canto, que ha contado también con diversas colaboraciones a lo largo de los años. Acaban de publicar un disco titulado En Vivo, en Familia, con este formato pequeñito, con poquita gente, muy entusiasmada, por supuesto, y desgranando canciones de su trayectoria que abarcan, pues bueno, sus propias inquietudes musicales y una buena parte y una buena recopilación de canciones del folclore latinoamericano, sobre todo Sol y Canto. Pues seguimos con Argentina para escuchar una colaboración entre un grupo argentino, Chancha Vía Circuito, caracterizado por esa mezcla de sonidos electrónicos con inspiraciones andinas y sonidos que nos podrían trasladar a las selvas de su patria. Y se une en esta ocasión al productor de origen británico, aunque afincado en Buenos Aires, El Búho, cuyo nombre verdadero es Robin Perkins. Han lanzado un EP llamado Pleamar, del que hemos elegido esta pieza, La Murga del Viento. Oíamos a Chancha vía Circuito, un grupo que conocemos aquí en Mundofonías desde hace ya bastante tiempo, en colaboración con El Búho, este productor de origen británico afincado en Buenos Aires y que se inspira principalmente en los sonidos de la naturaleza de la selva. Pues continuamos en Mundofonías por tierras americanas, en este caso nos vamos a Nueva York, donde allá por los años 60 y décadas colindantes explotó un nuevo género musical basado en esas rítmicas afro-latinas, en ese sabor afro-caribeño, al encuentro del soul, del blues y de muchas otras músicas. El Boogaloo, y precisamente uno de los grandes discos del Boogaloo, firmado por el puertorriqueño Pete Rodríguez, se reedita en vinilo en estos tiempos, en vinilo y en formato digital. Se llama, al igual que la canción que escuchamos y que fue uno de los grandes éxitos del Boogaloo en aquella época, I Like It Like That. Así me gusta a mí. I got the- Escuchábamos este clásico del Boogaloo, este ritmo irresistible nacido en Nueva York, sobre todo de parte de la comunidad puertorriqueña allá por los años 60. Este I Like It Like That que nos traía Pete Rodríguez, que se reedita ahora en el año 2020. Pues fíjense ustedes, más de medio siglo después y lo fresco que sigue sonando. Pues no tanto como medio siglo, pero sí más de 20 años lleva ya en activo el grupo que va a cerrar este Mundofonías. Se llaman Charanga del Norte. Así que vemos alguna conexión también así tropical, aunque ellos realmente son de Leeds, en Inglaterra. La mayoría de ellos, de hecho, no son de origen latino, aunque algunos sí. Por ejemplo, el cantante, que es mexicano, que es Guillermo Monroy. Pero por lo demás encontramos a Kim Barton en el piano, Dave Patman en los timbales, la flautista Sue Miller. Y bueno, pues vamos a quedarnos con una pieza de su último disco. El disco es Pachanga Time. Su séptimo LP, tienen también un disco de recopilación y un EP en medio. Y la pieza que hemos elegido es una versión estilo danzón de la pieza Mac the Knife. Una pieza original de esa ópera de los tres centavos o de los tres peniques, bueno, depende un poco de la traducción, de Bertolt Brecht, con música compuesta por Kurt Weill. Es una pieza súper conocida, seguramente que la habéis escuchado ya, pero tal vez no esta versión de la Charanga del Norte, con la que, como decíamos, vamos a cerrar esta edición de Mundofonías. Así que mandamos un saludo desde Madrid, Araceli Chegana y Juan Antonio Vázquez, quienes hacemos este programa. Os emplazamos para nuestra próxima emisión dentro de muy poquito a través de alguna de las 49 emisoras que difunden Mundofonías a lo largo y ancho de la galaxia. Os dejamos ya con Charanga del Norte, recordándoos nuestra página web mundofonías.com, el correo electrónico radio@mundofonias.com, que nos encontréis en Facebook, Twitter e Instagram y por supuesto en vuestra emisora favorita. Hasta pronto, salud. Shark, babe, has such deep fear, and it shows them barely white. Just a jackknife has on my hip, dear, and he keeps it out of sight. Back, he's back, doing the cha-cha-cha. Back, sangue, que a tua planta.